me encontré en un baile donde estaba. Bailaba porro y la cumbia, y en el bolero se inspiraba. Cuando le tocaban salsa, la muchacha me miraba. Le extendía yo mi mano y empezaba la velada. Ay, los hombros me movía, su cadera revoleaba, tromboneaba, su cintura pasaba por mis espaldas. Más tarde supe su nombre, donde ella residenciaba. Y al preguntar por su edad, la mujer quedó callada. Oye, niña, tienes 15. Reía. 20 refleja en tu cara. Pensaba. No me niegues 25. Sufría. Y me pegó una insultada. Ay, 18 solo tengo. Créame si le da la gana. Pues a nadie solo importa la de propiedad privada. Ay, 18 solo tengo. Créame si le da la gana. Pues a nadie solo importa la de propiedad privada. ¿Y por qué no le dicen la edad a la Sonora Dinamita? 18. ¡Vaya! Me encontré en un baile donde estaba. Bailaba porro y la cumbia, y en el bolero se inspiraba. Cuando le tocaban salsa, la muchacha me miraba. Extendía yo mi mano y empezaba la velada. Ay, los hombros me movía, su cadera revoleaba, tomoneaba, su cintura pasaba por mis espaldas. Más tarde supe su nombre, donde ella residenciaba. Y al preguntar por su edad, la mujer quedó callada. Oye, niña, tienes 15. Reía. 20 refleja tu cara. Pensaba. No me niegues 25. Sufría. Y me pegó una insultada. Ay, 18 solo tengo.